somewhere they don't fade. Regresa siempre fugitivo, una mosca voz de la vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Depende cómo estés escuchando el primer podcast de Pablo desde Madrid aquí en la comunidad que. El primer podcast que te va a permitir, el primer blog que te va a permitir llevarte el contenido, su contenido, en tu iPod, en tu iPhone, en tu teléfono móvil o en tu MP3. Todo para que lo escuches donde y cuando quieras. Esta es la novedad que teníamos anunciada, que tenía anunciada aquí. Desde el lunes, el primer blog que vas a poder escuchar, que vas a poder llevar en tu MP3. El primer podcast de un blog en la comunidad que. Para ello estamos instalados en la página archive.org, donde vas a poder encontrar todos nuestros audios, que tienen un peso bastante importante, pero que merecen la pena. El primer post de audio con Antonio Flores, pongamos que hablo desde Madrid en vez de Madrid. Te invito a que me sigas aquí en Pablo desde Madrid, en la comunidad que, en el primer podcast de esta comunidad. Espero que todos participéis en los comentarios y en la comunidad con vuestro blog. Y muchísimas gracias a todos los que para bien o para mal entran y a todos los que para bien o para mal me siguen. Nos vemos en el próximo podcast aquí en Pablo desde Madrid, comunidad que.es. Solo es una estrofa de Lucano.